Caritas Christi, urgenos, Caritas Christi, urgenos, el amor de Cristo nos apremia al pensar. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron, que si Cristo murió por todos, todos murieron. Por todos, para que los que viven no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Caritas Christi, Caritas Christi, urgenos. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. A quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. ¡Ay de mí si no anunciase el Evangelio! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Caritas Christi, urgenos.